Bueno, Mari Mari Pulahuel, Mari Mari Compuche, Inche Calof Telefuca Las Quenche, Inche Pingue Buenumilla Painé, Mañú. Bueno, te habla Celeste, pertenezco a la comunidad Lefuca Las Quenche, agradecida por el espacio de difusión. Y como estaba diciendo, estamos organizando Huitraleín, estamos de pie, un mitin solidario para resistencia del Cuyame y para hablar en contra de este, estamos en contra de todo repudio obviamente violento y seguir hablando de lo que siempre ha existido, ¿no?, en el pueblo mapuche. La idea y la convocatoria es obviamente abierta, acercarse a partir de las 15. Sí, a partir de las 15 hasta las 28 horas, va a haber una radio abierta, proyecciones, fotografía, murales, hijos, malabares, bandas, buffet, y bueno, y ni hablar de todos aquellos artistas que se quieran sumar, son bienvenidos, y nada, eso, está todo abierto, bueno, se va a haber un buffet para juntar el dinero, para llevar después allá al lugar, también, así que por eso es que se hace el buffet, y bueno, y se recibe cualquier cosa solidaria que sea, no sé, alimento y bueno, y dinero que estamos juntando. Celeste, recuerdo una convocatoria similar que fue en el Pablo VI el año pasado, esta sería como la segunda, ¿no? ¿Está bien? Claro, sí. Bien. Sí, sí. Y ¿le puedes contar un poco a los que están escuchando o tratar de resumir cómo es lo último? Nosotros hemos venido contándolo acá en Radio Encuentro, pero bueno, sobre todo porque, y también tuvimos la posibilidad de hablar con Facundo Jones Guala, pero ¿le puedes un poco sintetizar a aquel que está escuchando por qué esta movida? Bueno, esta actividad, como estaba diciendo, es contra el repudio del accionar violento que pasó este 27 de mayo en la comunidad Cuyamen, que se encuentra en Chubut y cerca de Esquel. Y bueno, como se han estado hablando, y para los que no saben, se vio mucha violencia policial, donde bueno, uno ahora está detenido en el lonco de Plaza de Jones Guala, donde fueron 7 los detenidos, y él fue el que quedó, y los 6 están liberados. Y bueno, y ni hablar de la acción violenta que sufrieron las ñañas, las lamuenes que se quedaron con los niños ahí en el lugar, donde fueron totalmente maltratados, que, bueno, como se sabe, no dejaban recibir agua, no dejaban entrar a la vivienda, estuvieron en intemperie durante todo, del día 28 hasta el día del 27 al 28, con un niño de... el más pequeño que estaba, que era de 1 mes, y bueno, eso es también lo que queremos ir hablando en este encuentro, en este traún, no solamente, bueno, lo que ha sucedido en Cuyamen, sino lo que está sucediendo en la Colán Nahuel, que también es otra comunidad que también le han sucedido cosas similares, y hablar cuando ha sucedido acá también en la comunidad Ñaculeo y Humacán, que no olvidemos que fueron 4 lamones también detenidos, que obviamente no es lo mismo, pero siempre se acciona de la misma manera, y creo que está bueno comunicar y seguir manifestándonos. Ni hablar. Bueno, reiteramos entonces, sábado a partir de las 15 horas y hasta las 20, tengo acá radio abierta, malabar, hip hop, bandas en vivo, buffet, sí. Y bueno, toda esta movida solidaria, estamos de pie para sumarse a esta llamada conciencia, y para aquellos que quieran también a sumarse económicamente para ayudar a la comunidad que está resistiendo ahí en Cuyamen. En Cuyamen, sí. Muchas gracias y no, gracias y bueno, a ustedes.